El cenáculo de lectura y el seminario sobre el mensaje de año nuevo del máximo dirigente Kim Jong-un se efectuaron hace poco en Rumania, Suecia, Finlandia, Eslovenia y Congo Democrático. En los locales de actividades se expusieron las fotos sobre proezas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y sobre las actividades del máximo dirigente Kim Jong-un, sus obras maestras, los libros y fotos que dan a conocer la realidad de Corea que registra saltos bajo la bandera del Sun-gun. En actos que contaron con la presencia de directivos y masas de respectivos países, los oradores apoyaron efusivamente el mensaje de año nuevo del mariscal y desearon que el pueblo coreano obtenga mayores logros en este año también en todos los dominios bajo la orientación de él.